Si a veces nosotros decimos cosas y como que son duras y como, ah, las embarré, no, ¿dónde me entierro? Pero finalmente, si usted lo analiza, es lo que nos está pasando. La iglesia del occidente es una iglesia que disfruta de las promesas de Dios, pero no está pagando ningún precio por las promesas de Dios. Hay que ver las iglesias gringas, la iglesia alemana, la iglesia en Francia, la iglesia, incluso la iglesia centroamericana, donde son más así, más salsa y toda la cuestión. Hermanos, están disfrutando las promesas de Dios y no están peleando la batalla de Dios. No están peleando la batalla de Dios. Y decimos evangelismo, ¡ay, que venga el encargado de evangelismo y el evangelista y los que oran! Listo. Hermanos, venga. No, pues hermanos, si eso tiene que ser algo natural, porque nosotros, cuando nosotros conocimos al Señor, era natural evangelizar. Mire, hermano, para ustedes, para muchos, para mí, ustedes eran símbolos de ejemplo de que tenía que luchar. Porque yo no nací en la iglesia de ustedes. Para mí y para muchos de mis hermanos, incluyendo Víctor, que está enfermo en Cancún, para él era como, no, los teocráticos, no. Y vamos, bienaventurado, y ahí le damos. Y cantábamos esa canción, pastor. Sí, la cantábamos en la calle y con guitarra de caja nomás. Le den los derechos. Amén. Pero ¿cuántas personas evangelizamos? ¿Cuántas personas nos ganamos para el Señor? ¿Cuántas personas abrieron su corazón para el Señor? ¿Cuántas personas, hermanos, cambiaron su forma de ser producto de una simple palabra de Dios? Una simple palabra de Dios. Dios te ama. Si esa palabra, Dios te ama, que es muy simple, va con la unción, con la autoridad de Dios, las cosas pasan, pues, hermano. Las personas se transforman, las personas cambian su forma de ser, las personas se levantan de nuevo, abren los ojos. ¿Sí, cuántas veces nosotros en nuestro testimonio decíamos que teníamos nuestros ojos cerrados, que teníamos nuestras rodillas paralizadas y nuestros brazos caídos? ¿Cuántas personas alrededor nuestro están en la misma condición? Pero nosotros, y esto no es un reproche, estamos disfrutando las promesas de Dios, pues, hermano. ¿Sabes? Hoy Dios, y esta es la segunda forma de terminar el mensaje de las promesas, hoy Dios nos invita a hacer las primeras obras. Gloria a Dios. Hacer las primeras obras. Nos está llamando a la guerra contra el pecado. Nos está llamando a la guerra, hermano. ¿Usted sabe lo que significa? Yo no sé cuántas horas, días, meses, años quedan para la venida del Señor. Pero cuando yo conocí al Señor hace 29 años, me dijeron, Jorge, el Señor viene. Y todavía no viene. Pero, ¿sabe? El Señor se ha acercado 29 años. Si usted lo mira negativamente, no, pero siempre han dicho lo mismo. Alguno puede decir eso, sí, siempre. Pero toda la vida me han dicho que el Señor viene. Pero desde mi perspectiva personal, significa que ya llevamos 29 años que el Señor ya va a venir. Y hermanos, el Señor es, que venga el Señor, es una promesa. Y si es una promesa, significa que se va a cumplir. Mire, ¿cuántas marchas hicieron? ¿Cuántas peleas dieron? ¿A cuántos los llevaron a la cárcel? Yo sé, hermano, que por su mente está pasando una película. Porque por mi mente está pasando una película. Y hoy, este es un llamado, hermano. Este es un llamado. Esto es un llamado a que despertemos. Y es un llamado a que tomemos la bandera del Señor. ¿Alguien quiere tomar la bandera del Señor hoy? ¿Quiere levantarse de nuevo como un soldado del Señor, como un soldado de Jesús? Porque hablamos de la armadura de Dios y nos armamos de la armadura de Dios y nos ponemos el casco para la salvación y nos ponemos el yelmo y nos ponemos el escudo y nos ponemos ahí y nos ceñimos la espada y bla. Pero eso es para pelear, por mano. Eso es para pelear. Eso es para ser parte del ejército de Dios que hoy está esperando el Señor que nos levantemos y tomemos la bandera y prediquemos la palabra como lo hacíamos en nuestra juventud. Mira, hermano, de aquí para acá, de aquí, así, ¿eh? ¿Sí? Sí, de aquí para acá, somos de la vieja escuela. No porque seamos viejos, sino porque somos de la vieja escuela. ¿Sí, no es cierto? Somos de la vieja escuela, por mano. De aquí para acá son los jóvenes. ¿Sabe, hermanos? Yo en mi corazón sigo siendo joven. Por lo tanto, si yo en mi corazón sigo siendo joven, yo voy a tomar la bandera, y hermano, y he tomado la bandera del Señor. Y a mí, aunque en el trabajo me digan que no puedo hablar de Jesús, yo voy a seguir hablando de Jesús, porque no hay nadie como Jesús. No hay otro como Jesús. Solamente Él dio su última gota de sangre por mí. Por mí. Por mi falta, por mi pecado, por lo que yo hice, por todo lo malo que yo hice. Y cuando yo conocí al Señor, el Señor inmediatamente me transformó, me cambió, me botó, me tiró, me amarró, me tomó de los pies, me botó todo. Y me levanté, hermanos, y empecé a predicar inmediatamente, igual como lo hicieron muchos de ustedes. Pero a veces las promesas de Dios las confundimos y creemos que son para nuestro placer. Son para cumplir la obra de Dios. Hermanos, yo quiero hacer un llamado hoy. No quería usar esta palabra, pero la voy a usar igual. A los revolucionarios que están aquí. Porque aun cuando yo no era revolucionario, en mi corazón había revolución igual. Yo quiero hacer un llamado hoy, hermanos. Un llamado a tomar la bandera de Jesús. Cierro sus ojos un segundo, por favor. Y yo voy a hacer un llamado, uno nomás. ¿Cuántos quieren tomar la bandera de Jesús? Pasen aquí adelante, por favor. Aleluya. Aleluya. Se pueden apretar porque hay falta espacio. Eso, gracias. Eso, apriétense, es que hoy van a suceder cosas importantes en nuestro corazón. Porque el Señor ha abierto nuestros ojos. Ha abierto nuestros oídos. Estamos viendo nuestras rodillas que estaban ahí quietas, sentaditas. Que está poniéndonos en un cinturón especial para hacer esta batalla y nos está dando la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, la espada del Espíritu. Aleluya, cierra sus ojos, por favor.